que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Marc Anthony estrena serie en YouTube. El artista lanzó el primer capítulo de su programa que durante 10 semanas nos mostrará su vida íntima, además de dar a conocer las sesiones de grabaciones de su álbum Opus. El episodio 1, titulado Lo que te vi, tiene una duración de 3 minutos 55 segundos y ya está disponible en la plataforma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.